El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red mina, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo de Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Tlamayu, Mina Bolívar Antequera, Tatasi, Tazna Rosario, Puani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les da la bienvenida a este su programa. Continuando con nuestro cuarto ciclo, hoy les hablaremos de varios proyectos mineros, tanto de los que piensa llevar adelante la empresa privada como los que piensa emprender el gobierno. Comencemos con el proyecto Carachipampa. Carachipampa se encuentra próxima a la ciudad de Potosí. Fue construida en 1983 por un consorcio alemán. Se prevé su pronta apertura con una inversión de 85 millones de dólares. El complejo ha sido entregado a la empresa Atlantis Precious Metal bajo el contrato de riesgo compartido. El antecedente particular del proyecto es que nunca funcionó, porque es el típico negociado que se hizo sin garantizar la provisión de concentrados. Debería haber una relación directa entre Carachipampa y San Cristóbal, porque San Cristóbal debería proveer de concentrados a Carachipampa. ¿No es así, ingeniero Freddy Beltrán? Debería haber una relación. San Cristóbal tiene una producción de mina de 40.000, 50.000 toneladas al día. Solo San Cristóbal podría ser el proveedor de Carachipampa. Pero resulta que el contrato que hizo San Cristóbal con el Estado boliviano fue hecho hace aproximadamente 10 años. Y en ese contrato no se garantiza que los concentrados puedan ser tratados en Bolivia. Por tanto, la empresa San Cristóbal tiene todo el derecho de reclamar, de decir que no está obligada a vender a Carachipampa. Nosotros les hemos hecho la propuesta de que ellos pudieran poder a la fundación boliviana, aunque en este caso esta sería compartida con un proyecto privado, pero ellos claramente nos han manifestado que tienen comprometido el mineral por lo menos durante toda una primera etapa afuera del país, y que no es el contrato no les obliga a vender los minerales a fundidoras bolivianas. Continuemos con el proyecto San Bartolomé, que está en la etapa de implementación del proyecto por la empresa extranjera Kertelen Manes y se encuentra en el Cerro Rico de Potosí. El objetivo del proyecto es explotar la plata de los desmontes del Cerro Rico. Tiene una inversión de 140 millones de dólares. La característica del proyecto es que aprovechará recursos mineros pertenecientes a la Comibol mediante un contrato de arrendamiento. Allí están asentadas 27 cooperativas, 7 de las cuales tienen derechos sobre los pallacos que explotará el proyecto. De este modo, las cooperativas se han convertido en asociadas de la empresa extranjera, por lo que podemos decir que este es un ejemplo de ingreso de empresas transnacionales a través de cooperativas bajo contrato de riesgo compartido. San Bartolomé es considerada como la mina de plata más grande que se construirá en América Latina. Sobre estos proyectos con transnacionales, el gobierno afirma que, como el caso de San Bartolomé, el contrato fue rubricado con anterioridad, por lo que no se le puede exigir que contribuyan a la industrialización de nuestra minería. Escuchemos lo que nos dice el ingeniero Freddy Beltrán. Existen proyectos, San Bartolomé, San Cristóbal, los de Sinchihuayra, etcétera, que han sido rubricados con anterioridad. Por tanto, el Estado ha puesto su fe en algunos contratos y no estamos, no podemos de una manera taxativa obligar a que se cambien estos contratos y que se industrialicen en el país. Va a seguir existiendo, en el caso del pasado, empresas que van a seguir exportando, lamentablemente, minerales. Pasemos ahora a los proyectos estatales más importantes, como son Corocoro y Telamayu. El proyecto hidrometalúrgico Corocoro se basa en el yacimiento de cobre situado en la provincia Pacajes, constituido por las minas Toledo, San Marcos y Vizcachani. Consiste en la explotación de depósitos de colas, de montes y relaves antiguos con altos contenidos de cobre. Se espera arrancar a fin de año. Según el gobierno, la primera fase va a permitir recuperar un distrito que estaba languideciendo. La segunda fase se trabajará bajo un sistema a cielo abierto. La preocupación sobre este sistema a cielo abierto es que todos los estudios e investigaciones sobre minería coinciden en que ninguna actividad industrial es tan agresiva, ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. Hablemos finalmente del proyecto Fundición de Telamayu, basado en el bismuto. Se encuentra en la población del mismo nombre, cerca de la localidad de Atocha, al sur del país, en el departamento de Potosí. Antes de 1985, existía ya la fundición que era alimentada por el yacimiento de bismuto de Tacna. El gobierno proyecta su recuperación con una inversión de $500,000, según informó el director de Minería y Metalurgia del ministerio correspondiente. Son pocos los países en el mundo que tienen bismuto, utilizado en la industria química y farmacéutica. Después de lo visto sobre algunos proyectos mineros, es pertinente preguntarse sobre el por qué y el para qué de los emprendimientos de proyectos. Si bien es importante su desarrollo porque básicamente debemos aprovechar la oportunidad del auge de precios, es decisivo pensar en los beneficios que aportarán al Estado. Pensar si nos permiten sobremontar nuestra dependencia del mercado internacional que nos ha convertido en meros exportadores de materias primas. Y finalmente, si sientan las bases para el desarrollo de procesos de industrialización de nuestras materias primas. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este cuarto ciclo relacionado con los proyectos mineros, les hemos presentado el capítulo correspondiente a nuevos emprendimientos privados y estatales. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Betas de Riqueza y Despojo por la recuperación de nuestra minería.